Lo cierto es que el movimiento antimilitarista en este país, los insumisos, no tienen memoria histórica, ¿no? Es un movimiento juvenil, somos todos más o menos gente joven, que se mueve muy en el presente, muy en cuadras actuales, y no tiene la memoria histórica que puede tener el movimiento obrero u otros movimientos sociales, ¿no? Pero no la tiene más bien por desconocimiento, porque tenerla sí que tiene una historia, el movimiento antimilitarista, y hoy vamos a intentar explicar un poco todo esto, ¿no? Vamos a hablar de el movimiento antimilitarista durante los años 30 en el Estado español, ¿no? Va a ser una charla histórica en dos sentidos. Histórica por el contenido, por el tema que vamos a tratar, y histórica por el suceso, por el acontecimiento de contarlo. Porque por primera vez vamos a sacar a la luz un material que ha estado ignorado y sepultado durante 60 años. Y por primera vez vamos a volver a traer al escenario de los hechos toda esta información ignorada, ¿no? Bien, lo cierto es que el movimiento antimilitarista español en los años 30, las primeras noticias que tenemos son fundamentalmente en 1931, a partir de la creación de una organización que se llamaba la Orden del Olivo. Las fuentes que estamos manejando son sobre todo fuentes de la prensa pacifista internacional, porque afortunadamente para el investigador, para mí, esta gente estaba muy bien coordinada a nivel internacional y tenía muchos contactos en Londres, en Nueva York, en Francia, en cantidad de sitios. Tenían correspondencia y publicaban bastantes cosas en publicaciones internacionales. De manera que, curiosamente, entre paréntesis, yo esta investigación la he comenzado en Estados Unidos. Las primeras informaciones que he descubierto, que descubrí para mi sorpresa, han sido en bibliotecas norteamericanas, gracias a esta coordinación internacional que ya mantenían en la época los antimilitaristas españoles, ¿no? Bien, en aquella época podemos explicar un poco el surgimiento de esta corriente antimilitarista como la confluencia fundamentalmente de dos tendencias. Por una parte, lo que es la tradición autóctona, que, bueno, no me voy a extender en esto, ya lo conocéis todos un poco. Precisamente hoy salía en una editorial, si habéis visto Del Mundo, hablaba hoy, citaba quizá una de las citas más utilizadas de Engels en este país, cuando Engels dice: el pueblo español es de todos los pueblos de Europa aquel que tiene más rechazo a toda disciplina militar, ¿no? Bien, esta es una cuestión que efectivamente viene ya desde el siglo XIX, todo el desastre de Cuba, todo el desastre de Marruecos, etcétera, y efectivamente hay un pozo local, autóctono, de rechazo a todo lo militar. Podríamos mencionar la Semana Trágica de Barcelona en 1909 como insurrección contra el reclutamiento de las guerras de Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos por una parte la aportación de la corriente, de la tradición autóctona, y por otra parte la aportación internacional a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial es un shock muy fuerte para toda la cultura occidental, todos los millones de muertos que produce, las condiciones en que se desarrolla toda la guerra, etcétera, que conlleva fundamentalmente la creación en 1921 de lo que se dio en llamar la Internacional de Resistentes a la Guerra, internacional que hoy en día sigue funcionando, que cumple este año precisamente 75 años de existencia, ¿no? Entonces, uniendo lo autóctono con la influencia internacional, la corriente internacional de la época, como os decía, se funda en 1931, inmediatamente después de la proclamación de la República en el mes de abril, se funda la Orden del Olivo, en reuniendo a gente que ya se coordinaba con la IRG desde algunos años antes, ¿no? Es decir, cuando se garantizan un poco las libertades de la libertad política, de asociación y tal, gente que ya se coordinaba finalmente funda la asociación, ¿no? Entonces, hombre, en principio, viendo un poco lo que escribían en el año 31, fundamentalmente 31-32, eran momentos de esperanza, ¿no? Realmente se veía que, bueno, había una cierta explosión de esperanza, de libertades, libertad asociativa, el Estado laico, libertades políticas, etcétera, y que tenemos que recordar desde nuestro punto de vista, era muy interesante el artículo 6 de la Constitución, la nueva Constitución del año 31, en su artículo 6 recogía en su texto literalmente: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Este es un artículo que luego nunca más se ha vuelto a recoger en el orden constitucional español, sería quizá una cuestión a reivindicar, y que era un legado también del ambiente de pacifismo de los años 20, ¿no? Esa fórmula, la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, está copiada directamente del texto de un tratado internacional, que era el tratado Brian-Kellogg del año 28, 1928, ¿no? Y, como os digo, es un poco un síntoma de todo esto, ¿no? Los antimilitaristas ven con optimismo este tipo de reformas, ven con optimismo el fracaso del golpe militar de Sanjurjo en el año 32 y también las reformas, las ciertas reformas de corte civil, diríamos burgués, en el sentido de que el objetivo era someter a los militares al control civil, que, como es conocido, pues en su momento que esto aplicó el señor Azaña, siendo tanto ministro, primer ministro como ministro de la guerra, porque en aquel momento las cosas se llamaban por su nombre y el Ministerio de Defensa era el Ministerio de la Guerra, como está mandado, ¿no? Que no haya lugar a engaño. Bien, entonces la evolución que se ve un poco en los grupos es una evolución de desencanto, ¿no? Según se va avanzando los años de la República, hay un desencanto, se ve que en todas esas esperanzas que se veían, pues se aguan un poco, realmente las fuerzas burguesas que finalmente controlan el gobierno republicano no llevan a cabo todas las reformas que esperaban en ningún campo prácticamente y tampoco en el campo de todo lo relacionado con lo militar, ¿no? En realidad esta evolución que os estoy explicando, digamos, de desencanto de los grupos antimilitaristas es similar, es la misma que evolucionaba en general toda la izquierda española en la época, ¿no? Hay un punto de inflexión importante con todos los sucesos de Casas Viejas, ¿no? Cuando la policía republicana pues se emplea muy fuertemente en la represión de campesinos libertarios en Casas Viejas, en Andalucía, etcétera, ¿no? Bien, tenemos noticias, por ejemplo, por daros algunos ejemplos de qué tipo de cosas hacía esta gente, ¿no? Tenemos noticias del año 1932, había una relación muy fuerte entre los antimilitaristas y el movimiento obrero. Esto es muy importante y quizás sea también una diferencia importante sobre la que tenemos que reflexionar sobre el movimiento, con el movimiento actual, ¿no? Entonces, tenemos noticias de cómo se presentan propuestas antimilitaristas en congresos sindicales, en congresos obreros, como por ejemplo en el año 32 en la Federación Provincial de Sindicatos de Almería se aprueba por aclamación una propuesta antimilitarista por la abolición del ejército y por el apoyo al programa de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Tenemos noticias de que algunos de los miembros de la Orden del Olivo eran militantes al mismo tiempo del Partido Socialista, concretamente en Almería. Otros venían de la CNT o de grupos libertarios. Había cierta diversidad. También había influencias simplemente de progresistas, liberales, burgueses, republicanos, sin ser necesariamente izquierdistas. Había un poco de todo, ¿no?, en esta onda, ¿no? Aproximadamente en el año 34 se calcula que la gente que participaba realmente podía estar en torno a 300 o 400 personas en todo el Estado, ¿no?, en diferentes grupos. Sabemos que había una presencia en Madrid, había una presencia más fuerte sobre todo en Cataluña y en Barcelona, en Almería, como os decía, y también tenemos noticia de que había algún grupo en Valencia, ¿no? Entonces, un poco su trabajo era fundamentalmente de difusión, es decir, tenían sus propias publicaciones, sus revistas de movilización, un poco acciones públicas, programas radiofónicos y toda la difusión del ideario de la IRG en su momento. En aquellos años la editorial Madre Tierra, gestionada por anarcosindicalistas en Barcelona, publicaba textos de la IRG en español, traducidos de pensadores, de ideólogos de la IRG de la época y los difundía, ¿no?, en aquel ambiente, ¿no? Bien, un tema importante de discusión, de debate puede ser esta noche, la relación entre la no violencia y el antimilitarismo que se proponía en aquella época y la violencia revolucionaria. Tema directamente relacionado con el tema de la guerra civil, ¿no? Las diferencias en este asunto ya se empiezan a ver en el año 34. Como es algo conocido, en fin, la revolución de octubre de 1934, los sucesos revolucionarios en Asturias, en Cataluña y en otros lugares, sobre todo en Asturias y Cataluña, pues se ha visto, en fin, se ha interpretado como una especie de ensayo general de lo que sería dos años más tarde la guerra civil, ¿no? Un precedente muy claro en el sentido de que una insurrección de corte obrero y también autonomista, independentista, pues es finalmente aplastada, bueno, finalmente por las mismas fuerzas y por los mismos generales que finalmente aplastarían a la República unos años más tarde, ¿no? Un desarrollo similar, una especie de ensayo general, ¿no? Después de octubre del 34, la valoración que hacen las fuerzas de izquierda en general, pues es una valoración de tipo épico, ¿no? Es decir, se glorifican los acontecimientos y se dice ha sido un gran hito de lucha obrera y, bueno, pues toda la iconografía, digamos, ¿no?, de la gente en armas, asaltando los cuarteles, armándose, yendo todos a las barricadas con armas, todo esto, ¿no? E incluso hemos visto cuando se cumplió el 50 aniversario, ya era el año 84, todavía muchos partidos de izquierda editaban algunos carteles en los que salía la imagen del minero asturiano con el cartucho de dinamita en la mano, adelante y tal, ¿no? Es decir, toda esta imagen épica, ¿no? Bien, la lectura que hacían los antimilitaristas era completamente opuesta y contraria a esta lectura épica, ¿no? Lo que ellos decían desde el principio es: esto es una tragedia, esto es un desastre. En sí mismo el problema es un problema muy trágico por todos los muertos y toda la represión, y además políticamente esto es un error. Os voy a leer un párrafo de la valoración que hacía la Orden del Olivo de los sucesos de octubre del 34, que calificaban literalmente de lucha fratricida. Decían: la guerra es la guerra, locura, matanza, sangre, destrucción, miseria. Cuando el intento fue aplastado, el desconcierto de los trabajadores fue completo. Las masas neutrales, que carecen de convicciones por sí mismas y son influidas por las últimas y más fuertes impresiones, alarmadas y llevadas por el instinto de supervivencia, se alinearon con la derecha. Los partidos proletarios y de izquierda, mediante el uso de la violencia, perdieron casi todas sus posiciones. Esta es la valoración que hacían ya en el año 34-35 esta gente, ¿no? En realidad, un poco el contraste este entre no violencia y violencia revolucionaria es algo que, como podéis imaginaros, venía ya de atrás, de bastante atrás, ¿no? Y nos ha quedado el testimonio de un conocido ideólogo de la época de la no violencia, un holandés llamado Bart de Ligt. Es un hombre que conocía bastante bien la situación española por contactos directos y porque era un anarcosindicalista destacado. Bart de Ligt era en su momento, por explicarlo brevemente, como el mayor difusor de las ideas de Gandhi en Europa en la época. Era prácticamente el ideólogo más destacado de la IRG en aquellos años, ¿no? Bien, entonces, como os decía, Bart de Ligt participaba en la AIT, en la Asociación Internacional de Trabajadores, la Internacional Anarcosindicalista, y tenía contacto con anarquistas españoles hace tiempo, ¿no? Entonces él dejaba escrito en sus análisis cómo, bueno, pues ya desde hace años estas cosas se discutían en la AIT, ¿no? Y mientras nosotros los holandeses íbamos allí con ideas de no violencia, desobediencia civil, boicot y tal y cual, ¿no? Siempre que planteábamos esto teníamos discusiones con los representantes españoles, ¿no? Siempre teníamos discusiones con la CNT, que nos venían a explicar cómo era necesario coger las armas, era una ingenuidad pensar lo contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, en fin, con anterioridad, ¿no? Decía Bart de Ligt: esta propaganda, se refería a la propaganda no violenta, encontró una fuerte oposición siempre entre los sindicalistas y anarquistas españoles, ¿no? Bien. Sí, se reivindicaba ya en aquella época la idea de la desobediencia civil como una cuestión clave, ¿no? Negarse a participar en las órdenes para la guerra o en las órdenes de la represión, de la opresión, etc., ¿no? Y así, relacionado también con los sucesos del 34, se reivindicaba la experiencia singular de un señor que se llamaba Quirados Gou. Este señor era piloto de correos y entonces él hizo su acto de desobediencia civil particular negándose a participar en la represión porque el gobierno movilizó pilotos civiles para pilotar aviones militares y bombardear las posiciones obreras en Asturias, ¿no? Entonces este Quirados Gou dijo que no y tal, y fue todo un acto de desobediencia civil con un apoyo que recibió, etc., ¿no? Incluso tenemos noticias de en el año 35 un precedente, diríamos, literal, estricto, o sea, igual que la insumisión actual, ¿no? De jóvenes anarquistas catalanes que deciden negarse a la incorporación al servicio militar y lo hacen de manera pública y de manera provocativa, en ese sentido de desobediencia civil, ¿no? Dan una rueda de prensa, en fin, cuentan toda la historia, lo que fuera, se presentan, son encarcelados. Se desata toda una campaña de solidaridad con ellos y al cabo de 4 o 5 días son finalmente puestos en libertad por las autoridades alegando un problema de salud mental y tal, ¿no? La campaña en aquel momento tuvo bastante éxito y luego más jóvenes se sumaron a la desobediencia civil, al servicio militar, ¿no? Estoy hablando de Barcelona en el año 1935. Bien, entonces, el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, ya nos vamos acercando a la guerra. Bueno, lo cierto es que desató una situación de bastante confusión, ¿no? Por una parte optimismo, porque cerraba la etapa nefasta del gobierno derechista anterior, pero por otra parte una polarización y una tensión creciente, ¿no? Entonces, bueno, los antimilitaristas hicieron una valoración bastante negativa, o sea, estaban bastante preocupados por el desarrollo a partir de febrero del 36, ¿no? Lo contemplaban con verdadero, en fin, desaliento, ¿no? Tenemos algún documento de junio de aquel año, ya bastante, muy poco antes de la guerra, en la que responsabilizan de la situación tanto al gobierno como al movimiento obrero. Atención, ellos reparten un poco la responsabilidad sobre el deterioro de la situación en junio del 36, ¿no? Ellos dicen literalmente que las causas de la situación son muchas y son complejas. Acusan a Azaña de excesivas concesiones a los enemigos de la República, refiriéndose a la derecha económica y a los militares, y al mismo tiempo acusan al movimiento obrero de dedicarse, entre comillas, a complacerse en ejercicios militares y pronunciarse en favor de la más violenta acción. Bien. Dicen literalmente como por todas partes hay una explosión de odio y amenazas, y advierten de que efectivamente la situación puede conducir a una guerra, puede tener el peor desarrollo, ¿no? Lo que dicen literalmente en el junio del 36 es: los comunistas y socialistas buscan una dictadura roja que personificarían el largo caballero, mientras que los partidos de la derecha albergan la esperanza de que en la medida en que los disturbios requieren la proclamación de una ley marcial, la soldadesca puede aprovechar la ocasión para alzarse como dictadores y establecer un fascismo de sable y espuela. Ciertamente, pues unas semanas más tarde los acontecimientos les darían la razón, ¿no? Sobre todo en lo último, ¿no? Lo de establecer un fascismo de sable y espuela, ¿no? Entonces, siguiendo con este, que es el último documento que tenemos antes de comenzar la guerra por parte de la Orden del Olivo, ellos anuncian, a pesar de toda la situación tan poco favorable, ¿no?, a iniciativas antimilitaristas, anuncian la creación en aquel momento de la Liga Española de Refractarios a la Guerra, con este nombre, que se constituye automáticamente en sección española de la Internacional de Resistentes a la Guerra, ¿no? Y dicen: en esta atmósfera tormentosa, se ha formado la Liga Española de Refractarios a la Guerra, como afiliada de la IRG. En el momento presente, este movimiento no representa más que un grupo de convencidos entusiastas. Una intensa campaña de propaganda por los principios y tácticas de la resistencia a la guerra se está llevando a cabo y encontrando la más favorable acogida entre organizaciones anarquistas y en la CNT. Hasta que la fiebre de guerra, que en el momento actual es rampante, remita, no se puede anticipar ninguna extensión o crecimiento rápido, pero se ha dado un comienzo. Entonces se constituye de esta manera la Liga, con la participación de, bueno, una serie de personajes. La presidenta es una doctora en medicina que se llamaba Amparo Poch y Gascón. Era una persona conocida por dedicarse a temas de pedagogía desde puntos de vista muy, muy progresistas y muy revolucionarios para la época, ¿no? Muy preocupada por la infancia, etcétera, ¿no? Fernando Oca del Valle era el secretario. José Broca, la persona que os había mencionado antes, es el representante de la Liga en la IRG, y cuentan con otros miembros: Juan Grediaga en Barcelona, David Alonso Fresno, el representante en Madrid, y el representante en Valencia, que era Mariano Sola en aquella época. Bien. Entonces, a partir de aquí ya el panorama cambia, como os podéis imaginar, a partir del 18 de julio, ¿no? Como os decía antes, tenemos bastantes testimonios gracias a la prensa internacional, a lo que se recogía en publicaciones pacifistas, antimilitaristas internacionales, de todo esto, ¿no? Entonces, allá por diciembre de 1936, el que era en aquel momento el secretario honorífico de la IRG, un señor llamado Runham Brown, pues publica un artículo titulado España, un reto para el pacifismo, en el que recoge un mensaje de Broca. El Runham Brown está en Nueva York y recibe un mensaje de Broca desde Madrid, en el que le explica qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces Broca de alguna manera abandona la postura anterior de reparto de responsabilidades y ya se sitúa plenamente en la dialéctica de la guerra, es decir, tomando partido abiertamente por las fuerzas republicanas y apoyándolas en los términos que a continuación os explicaré, ¿no? Dice: en las circunstancias en que ha tenido lugar el alzamiento fascista, el pueblo no tenía otra alternativa que afrontar la violencia con violencia. Es lamentable, pero la entera responsabilidad por los trágicos y sangrientos días que estamos sufriendo reside en aquellos que, despreocupados por los más elementales principios sociales de humanidad, han dado rienda suelta a la destrucción y la matanza, para defender no ideales, sino privilegios odiosos y caducos, para retroceder al barbarismo medieval. Entonces, bueno, os puedo seguir leyendo la carta que Broca les manda, porque realmente me parece un documento singular. Me vais a perdonar si me extiendo un poco, pero creo que os va a interesar, ¿no? Porque, como decía, apoyan a las fuerzas republicanas sin tomar las armas, entonces asumen tareas auxiliares, ¿no? De alguna manera hacen una prestación social sustitutoria, a su manera, prestación republicana y autogestionada en todo caso, ¿no? Entonces dice don José Broca: me detuve unos días en Barcelona para tomar parte en el mitin de masas contra la guerra que habíamos organizado, pero que no pudo llevarse a cabo, pues la misma noche que iba a celebrarse estalló la insurrección militar fascista, el peligro que ya os había notificado. En Barcelona eran días de amarga lucha. Desde el primer momento me puse sin reservas al servicio de la libertad, sin renunciar no obstante a mis principios de absoluta resistencia a la guerra. Es decir, he hecho y continúo haciendo cuanto puedo de palabra y obra, pero sin participar en acciones violentas para la causa antifascista. Y dentro de las organizaciones proletarias y democráticas que están luchando para salvar a España de esta tiranía reaccionaria. Mi trabajo es el de la información y propaganda. En Barcelona, en Valencia, en la provincia de Cáceres y en Madrid he actuado y continúo actuando en tareas tan interesantes como estimular, dirigir y organizar los campesinos de manera que en lugar de abandonar su labor agrícola, trabajen incluso en aquellas áreas abandonadas por los fascistas en su huida para evitar la interrupción de la producción y suministro de las ciudades, estableciendo y organizando escuelas y hogares para los niños de aquellos ciudadanos que han caído o están luchando en los diferentes frentes, y en general sacando partido de toda oportunidad para extender entre los combatientes nuestros ideales humanitarios y nuestra repugnancia a la opresión y a la crueldad. Bien, entonces la valoración, posteriormente esto lo explican en algún panfleto, en algún folleto más, ¿no? Su valoración es literalmente: la propaganda de resistencia a la guerra no es posible en este momento. Y en su lugar, todo lo que se podía hacer desde el antimilitarismo una vez que estalla la guerra es, cito, el trabajo constructivo de este tipo, en referencia a tareas auxiliares, humanitarias, etc. El trabajo constructivo de este tipo, en el nombre del pacifismo, subrayado, es lo más valioso. Esta era su posición. Entonces, a partir de ahí se organiza una red de apoyo, lo que hoy llamaríamos ayuda humanitaria, ¿no? Canalizada por la IRG, es decir, las diferentes secciones internacionales empiezan a mandar ayuda en forma de dinero, comida, acogida de refugiados, acogida de niños refugiados en diferentes países, ¿no? La IRG funda un fondo de ayuda a España dedicado a estas tareas, ¿no? Y funda un hogar para la acogida de niños refugiados en una localidad de la Cataluña francesa, esto lo llamáis, lo sé yo, o cómo lo llamáis, Prats del Mollo. Fundan este hogar antimilitarista para la acogida de niños, ¿no? La Liga contaba con depósitos gestionados por sus activistas en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Y para que veáis que no os engaño, os voy a enseñar una foto del depósito de Valencia. No tengo aquí, esta es la foto. Si tienes la transparencia, por favor. Esto está tomado de una publicación británica. Entonces, bueno, ya veis, se trata de un montón de madres que acudían al almacén de la IRG, veis, ¿no? Esperando para la leche. Centro de distribución de la Internacional, World International, Internacional de la Guerra, en Valencia, ¿no? Se trataba de un envío de leche condensada que el José Broca en persona en 1937 compró 19.200 latas de leche condensada en Holanda gracias a una donación de los pacifistas ingleses, del PPU, la organización de la IRG en Gran Bretaña, que era la organización más potente de la IRG en aquella época, contaban con, en fin, con bastantes miles de activistas. Entonces ellos consiguieron el dinero, José Broca fue a Holanda, compró la leche condensada y vinieron aquí a distribuirla, y ahí veis a estas familias valencianas dando la leche a sus niños y tal, ¿no? ¿Puedes poner, por favor, esta transparencia? Esta foto también es en Valencia, en el almacén, en el centro de distribución de la IRG en Valencia, en el año 37. Y bueno, esto en realidad está sacado de un folleto de los pacifistas ingleses, ¿no? Es decir, ellos publican esto en Inglaterra para explicar a la gente lo que están haciendo y para pedirles más dinero de ayuda, ¿no? Es decir, exactamente igual que ocurre ahora con la ayuda humanitaria. Tenemos algún compañero de esos Balcanes en el público que se ríe, porque es exactamente igual que ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya veis lo que dice, ¿no? En fin, este niño de 10 meses fue encontrado en un estado de grave malnutrición. Uno de los pequeños pacientes de la doctora Amparo Poch, que os decía antes, es la presidenta de la Liga de Refractarios a la Guerra, ¿no? Salvado de la muerte. Si os fijáis, la foto es bastante mala, pero arriba, no sé si se ve, se lee, pone War Resistance International y una flecha, un cartel ahí arriba, que muestra que estaban delante del almacén, como os decía, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que se dedican a hacer, teniendo claro que realmente, digamos, la respuesta armada era legítima y que no había otra respuesta que hacer, ellos a nivel particular, bueno, por su sensibilidad, por su opción, se sienten incapaces de tomar las armas y, como os decía, bueno, pues hacen este tipo de labores auxiliares, ¿no? En Madrid se funda también un comité de mujeres para la distribución de ropa y comida y se reparten donativos recibidos desde la IRG con una etiqueta que decía Internacional de Resistentes a la Guerra, ayuda pacifista a la población civil de España. Entre otras cosas, como os decía, la señora Poch está muy sensibilizada con temas de infancia, pedagogía, etc., y emprende una campaña para la abolición de orfanatos en el bando republicano. Los orfanatos que criticaban por, decían entre comillas, su triste parecido con las cárceles, ¿no? Las condiciones patéticas en las que estaban los niños abandonados en general y particularmente a causa de la guerra, ¿no? Y organizan en su lugar hogares infantiles que permiten el alojamiento de niños en grupos más pequeños de una manera más humana, en fin, más cálida, ¿no? También organizan la salida de niños al extranjero, la evacuación de niños, como en el año 37 la salida de 500 niños a México, ¿no? En México había una red de contactos y una sección de la IRG que luego tiene su importancia, os explicaré, ¿no? Bien, también participaron en la ayuda humanitaria voluntarios internacionales, llegaron voluntarios de la IRG a ayudar en tareas de tipo sanitario, en fin, de lo que fuera, ¿no? De este tipo, ¿no? Bueno, lo que os he explicado es un poco referente al movimiento en España. Hay otra parte interesante de todo este tema, que es qué postura tomó el movimiento internacional, cómo respondieron los pacifistas internacionales a la guerra de España, ¿no? Porque si bien la reacción de la izquierda fue de cerrar filas, ¿no?, propiamente, ¿no?, y de apoyar todos en masa al bando republicano, en fin, enviando armas, enviando voluntarios, etc., la reacción de los pacifistas en todo el mundo pues fue bastante más contradictoria, ¿no? Hay un historiador norteamericano que ha escrito un libro muy interesante sobre la repercusión de la guerra civil en la sociedad norteamericana. El libro se titula significativamente Una herida en el corazón, ¿no?, porque lo explica como efectivamente una experiencia bastante dramática para la propia sociedad norteamericana, ¿no?, por todos los debates que había, por en fin, todo lo que se planteaba allá. Entonces él, Alan Goodman, se llama este historiador, dice: la guerra civil española fue la primera crisis grave del movimiento pacifista internacional desde el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un poco lo que os decía antes, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, la actitud del pacifismo es muy clara, ¿no? O sea, es el decir el clásico nunca más, ¿no? Entonces, la única postura decente frente a la guerra es negarse a participar y punto, diríamos, ¿no? Es decir, resistencia a la guerra puramente, ¿no? Entonces, esta certidumbre muy clara después de la Primera Guerra Mundial, pues se resquebraja debido a la Guerra Civil Española, ¿no? Y veremos cómo antiguos compañeros de la lucha antimilitarista durante la Primera Guerra Mundial, de la lucha pacifista, pues llegan a enfrentamientos muy fuertes entre ellos por posturas diferentes en la Guerra de España, ¿no? Entonces, hay una referencia muy interesante. En el año 37, un conocido filósofo inglés, se llama Joad, este señor, que también participaba en el movimiento pacifista británico, que, como os decía, realmente era un fenómeno muy extendido en la sociedad británica en aquellos años, pues escribe un artículo titulado ¿Qué está pasando en el movimiento pacifista?, ¿no?, un poco interrogándose sobre todo esto, ¿no? y él le explica un poco el proceso de división que se está produciendo en el movimiento pacifista internacional a partir tanto de la guerra civil en España como de la crisis de Abisinia, ¿no? Una crisis similar en el sentido de que la agresión de Italia, de Mussolini en Abisinia en aquella época, pues bueno, en fin, no queda sin respuesta por la comunidad internacional. La Liga de las Naciones en aquella época, el antecedente del actual ONU, Naciones Unidas, pues fue completamente incapaz de hacer nada de fundamento ni en una ni en otra, ni en Abisinia ni en España. Y entonces esto rompe un poco el consenso que había hasta entonces, porque realmente había un consenso de apoyar a la Liga de las Naciones como instrumento de conciliación internacional, etc., ¿no? Entonces, Joad explica, diferencia dos terrenos del pacifismo a partir de entonces, ¿no? Que es lo que él llama el pacifismo puro, lo que entenderíamos como no violencia en un sentido más puro, más estricto, y el pacifismo, él dice, vinculado a las ideas del Frente Popular. El Frente Popular, en fin, como es sabido, significaba la unión de las fuerzas de izquierda, en aquel momento apremiado por el auge del fascismo y además también promocionado directamente desde Moscú por las directrices de la Comintern, etcétera, ¿no? Frente Popular. Entonces, en la quiebra que se da, pues hay, como os decía, sucesos bastante trágicos, ¿no? Entre los pacifistas combatientes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Los que apoyan completamente al bando republicano y la opción armada, la defensa armada de la República, pues nos encontramos con gente tan destacada como el propio Albert Einstein, ¿no? Einstein, que en los años anteriores había sido un destacado promotor de la resistencia a la guerra, colaborador directo de la IRG, etcétera, en fin, promotor de la no violencia y todo esto, en ese momento estaba en una fase de transición. Para empezar, hay que decir que Einstein era judío alemán, con lo cual nos da una idea de su vivencia del asunto, ¿no? Había escapado de Alemania con el auge cuando Hitler llega al poder en el 33, etcétera. Entonces, él tiene una evolución allá y cuando llega la guerra de España, Einstein firma una petición favorable al levantamiento del embargo de armas al gobierno republicano. Porque esto, cuestión que nos resulta familiar ahora con el conflicto de Bosnia, también fue un gran tema de discusión, ¿no? La cuestión del embargo de armas, decretado internacionalmente y especialmente por Estados Unidos en la época, que se planteaba en términos bastante similares a los actuales en Bosnia, en el sentido de que se entendía que esto perjudicaba al bando republicano, mientras que el bando fascista pues estaba recibiendo todas las armas que quería por parte de Italia, en fin, Alemania, la Legión Cóndor, etc., ¿no? Entonces Einstein pide públicamente que se levante el embargo de armas en favor de la República, ¿no? Se da incluso el caso más extremo, si queréis, de esta tendencia, en el propio secretariado de la IRG, el que era, os he hablado antes de Runham Brown, era el secretario, diríamos, honorífico de la organización, el que era el secretario ejecutivo, digamos, la persona, por así decirlo, más importante en la IRG, era un señor llamado Fenner Brockway. Y bien, Fenner Brockway inmediatamente dimite como secretario de la IRG por desacuerdo con la línea de no violencia que la IRG toma en aquel momento, ¿no? Es algo bastante curioso, y así que os lo voy a enseñar también en transparencia para que veáis que no os engaño, porque aquí tenemos la carta de dimisión de Fenner Brockway. Esto no lo he traducido, está en inglés, pero bueno, os podéis hacer una idea. Lo más curioso está en el párrafo que está marcado, ¿no? Desde luego es una carta muy correcta, ¿no? Él se dirige en términos muy afectuosos y muy correctos a sus compañeros de la IRG, ¿no? En fin, lamento mucho tener que llegar a este punto, mis compañeros, etcétera, la la la. En fin, y dice, a pesar de todo esto, etcétera, me tengo que enfrentar con este hecho. Punto. Si estuviera en España en este momento, tendría que estar luchando con los trabajadores en contra de las fuerzas fascistas. Creo que es la postura correcta pedir que los trabajadores sean, les proporcione las armas. De la misma manera que están enviando con libertad a los poderes fascistas a sus enemigos. Aprecio la actitud de los pacifistas en España, en referencia a la Liga Española, a Broca y compañía, que si bien desean el triunfo de los trabajadores, sienten que deben expresar su apoyo solamente en servicio social constructivo. Mi dificultad sobre esta actitud es que si alguien desea el triunfo de los trabajadores, no puede, en mi opinión, dejar de hacer todo lo que sea necesario para hacer que este triunfo se haga realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces él dice en conciencia, yo lo siento, yo sigo siendo pacifista, todo lo que queráis, pero en este momento lo que hace falta es mandar armas a los trabajadores de la República. Esto no lo puedo, no puedo renunciar a mis ideas y renuncio a, al secretariado de la IRG, ¿no? Os podéis imaginar que esto fue bastante espectacular. Esto está tomado de la publicación oficial de la IRG, del War Resister, en el número de invierno del año 36. Y todo esto tuvo una repercusión en todos, en todas las secciones de, por toda Europa, Estados Unidos, etcétera, de la organización, ¿no? Vamos a ver, la IRG, su funcionamiento, ellos, hay una, cuestión, una cosa que se llama la reunión trienal, la asamblea trienal, cada tres años se celebra una gran asamblea general, ¿no? Entonces, en el año 37 se celebra la trienal de la IRG en Ámsterdam, concretamente, y entonces es cuando estalla todo el debate dentro de la IRG, ¿no? Entonces aquí es cuando aquí interviene Bart de Ligt, que es la persona que os explicaba antes, que es el gran ideólogo gandhiano no violento de los años 30, y él refuta completamente, rechaza completamente la postura de Brockway, ¿no? Es el que se encarga en una intervención muy larga, muy prolija en detalles y todo, en decir por qué la postura de Brockway no es aceptable en la IRG. Y lo que hay que hacer es seguir con una postura no violenta, ¿no? Él lo que dice en resumen es: nosotros, resistente a la guerra, aceptamos la lucha de clases, pero no aceptamos la guerra de clases, ¿no? Y Bart de Ligt, que como os decía, conoce, realmente conocía bastante bien la situación, o sea, él entra en detalles sobre el papel de la CNT, el papel de POM, todo el problema de la militarización de las fuerzas republicanas, ¿no? La cuestión que se explica muy bien en la película que habréis visto muchos de vosotros, o si no todos, Tierra y Libertad, ¿no? Todo el problema de la militarización de estas fuerzas y tal, lo explica detalladamente y todo esto, ¿no? Y termina diciendo: no tenemos ninguna razón para seguir el ejemplo de nuestro camarada Fenner, quien desde el estallido de la guerra de clases española aceptó los métodos de guerra modernos como medios inevitables para alcanzar nuestros objetivos sociales. Coincidimos con Fenner cuando insiste en la necesidad de la solidaridad práctica con el movimiento revolucionario en Iberia, pero pensamos que se equivoca cuando declara que la única manera de probar esta solidaridad consiste en renunciar a la acción no violenta y aceptar la guerra de clases con todas sus inevitables consecuencias. Si en cualquier caso de guerra de clases renunciamos a nuestra lucha no violenta y aceptamos provisionalmente la acción violenta, el resultado será una aceptación permanente de la guerra en nombre de la revolución y un socavamiento sistemático de la revolución por los medios más inapropiados. Esto es un poco la postura oficial, por así decirlo, no violenta de la IRG, ¿no? Como os decía, es muy curioso cómo se ve la ruptura entre gente que estaba trabajando juntos en contra de la Primera Guerra Mundial con la guerra española, ¿no? Hay otro caso muy destacado en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una liga de resistentes a la guerra, que es también, una vez más, la sección de la IRG en Estados Unidos, y se da el caso también bastante destacado de la discusión pública, gran escandalosa discusión pública, entre dos líderes muy destacados de esta liga, que se llamaban Norman Thomas y John Holmes, ¿no? Resulta que Norman Thomas era prácticamente la persona más destacada en Estados Unidos en la defensa de la objeción de conciencia. Había fundado, en fin, grupos contra el servicio militar, había defendido la objeción de conciencia de todas maneras imaginables. Precisamente por, es un poco algo de explicar, él se mete en este tema porque su hermano es reclutado durante la Primera Guerra Mundial, tiene una experiencia muy traumática del servicio militar y tal, y bueno, en fin, realmente es una persona muy comprometida en la opción de conciencia, es autor de un libro sobre este tema en Estados Unidos, Norman Thomas. Además de todo esto, él era líder del Partido Socialista Norteamericano en aquella época. Y bien, Norman Thomas y el Partido Socialista deciden la creación de una brigada, de las brigadas internacionales, y el reclutamiento de voluntarios para mandarles a combatir a España, ¿no? Una medida bastante de shock para los pacifistas compañeros suyos en aquel momento, ¿no? Y además, para más inri, diríamos, lo llaman columna Eugene Debs. Este hombre, Eugene Debs, era un líder histórico del socialismo norteamericano que había estado encarcelado por oponerse a la Primera Guerra Mundial, o sea, haceros a la idea, ¿no? Destacado realmente también pacifista del socialismo norteamericano, etcétera, ¿no? Entonces él dice, lo que dice Norman Thomas es: Es porque creo tan firmemente en el horror y la inutilidad de la guerra, por lo que pienso que debemos ayudar a nuestros camaradas españoles a detener la guerra de Franco, enviando brigadas internacionales, enviando esta columna, ¿no? Y además dice, no hacerlo significa aumentar grandemente la esperanza del mundo de evitar la catástrofe de una Segunda Guerra Mundial mucho peor que la primera. Perdón, hacerlo, es decir, apoyando a la República evitamos la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial con el triunfo de la República, ¿no? Bien, John Holmes le responde públicamente en artículos, en una polémica pública, y le dice, se conocen personalmente y todo, ¿eh? Le dice, tú y yo, Norman, hemos visto esta historia antes, esto ya nos lo conocemos, ¿no? Nos alzamos rápidamente cuando los belgas gemían de manera tan lastimosa como lo hacen los españoles. Nos negamos a oír los llamamientos falaces de 1917 de que el mundo debía defender la democracia, salvar la civilización y poner fin a la guerra para siempre, mediante el uso de las armas para la muerte de los hombres en la batalla. Vamos a quedarnos cruzados de brazos ahora que una nueva generación, tentada como nosotros lo estuvimos, cede a la llamada de otra lucha para salvar la democracia y una guerra más para establecer la paz, le dice Holmes a Thomas, ¿no? Entonces Holmes explica, dice, la guerra está llevando a leales y rebeldes a un terreno común de violencia, crueldad y odio, ¿no? La guerra hace iguales a uno y otro, da igual que sean republicanos o que sean fascistas, ¿no? Y termina su artículo diciendo, en definitiva, que la única alternativa para el pacifismo es la ayuda humanitaria, ¿no? Viene a decir, dice, enviemos comida, material médico en abundancia, pero ni un fusil, ni una bomba, ni un avión que prolongue la guerra y extienda la devastación y la muerte. Bueno, mientras el pacifismo internacional se debate en todos estos dilemas, esto es solamente un botón de muestra, hay mucha más documentación sobre todo esto, si queréis os puedo contar algunas anécdotas más sobre esto. Mientras tanto, los españoles, la Liga Española de Refractarios a la Guerra, pues sigue con su trabajo humanitario, como buena gente pueden, en fin, ahí están, ¿no? Hasta que finalmente, pues bueno, llega el 39 y llega la derrota, ¿no? Cuando llega la derrota final de la República, lo que queda de la Liga está refugiada en este hogar que os había mencionado antes, en Prats del Mollo, en este hogar de acogida de refugiados y de niños, en el otro lado de la frontera, ¿no? Y entonces desde Londres, desde la sección británica, les ofrecen refugio, les tramitan todo lo necesario para acogerlos como refugiados allá, ¿no? Y especialmente a Broca, que podía ser la persona que más problemas tenía, quizá, en fin, era el portavoz más destacado, ¿no? José Broca, ¿no? Y Broca les responde desde allá y les dice, no os preocupéis por mí, estoy perfectamente tranquilo y lleno de valor para afrontar el futuro sin miedo, pase lo que pase. Me doy cuenta de que el estallido de la guerra podría privarme de la oportunidad de ir a Inglaterra, se refiere ya a la Segunda Guerra Mundial, en el 39. Tenía tiempo para ir, pero no podía abandonar nuestro hogar sin antes encontrar seguridad para todos los que están en él. Me pareció que mi deber es el del capitán de un barco, permanecer a bordo hasta el final y facilitar toda la seguridad posible al resto. Cuando todo mi trabajo esté terminado, intentaré buscar una colocación, pues nunca me he sentido deshonrado por los trabajos más humildes. Si no lo consigo, iré a uno de los campos de refugiados donde ya hay miles de españoles hechos del mismo cuerpo y alma que yo mismo. Quiero que estéis seguros de que en estos tiempos de sufrimiento general, cualquiera que sea mi suerte, nunca caeré en desánimo. Nada habrá de apartarme de mis principios. Mi resistencia moral es mayor que la fuerza de los acontecimientos. Nada ni nadie será capaz de romperlo. Este es el último documento que tenemos de mano de José Broca, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la vida del movimiento antimilitarista español, ciertamente modesta en tiempos de la República, atormentada en tiempos de la guerra, finalmente se extingue en el exilio republicano, fundamentalmente en Latinoamérica, ¿no? En mayo de 1939, apenas un año después de la derrota, el núcleo principal de la Liga se embarca para México, donde es acogido, como os decía antes, por los compañeros de la IRG mexicano. Otras familias vinculadas a la IRG ya habían salido con anterioridad al exilio y fueron a parar a Colombia, a Cuba o a Paraguay, ¿no? Pues de hecho, la IRG ya se empleaba en aquella época en la acogida de refugiados que venían de Austria o de Alemania, ya como la gente que ya estaba escapando por ser destacados de disidentes en fin, socialistas, comunistas, libertarios, etcétera, que ya tenían que escapar antes de que empezara la guerra, que ya tenían que escapar del régimen de Hitler, ¿no? Había toda una red de apoyo a esta gente escapando, en fin, por toda Europa, ¿no? Entonces, por lo que respecta a Broca, el pionero histórico del movimiento, después de haber rechazado la posibilidad de escapar a Inglaterra, pues es detenido en varias ocasiones e internado en un campo de concentración francés. Sus compañeros consiguen rescatarlo finalmente de la Francia de Vichy, llegando a México en octubre de 1942, acogido por los compañeros mexicanos. Broca muere en México en 1950 a consecuencia de una trombosis cerebral, y con él termina esta experiencia del movimiento antimilitarista y la presencia de la IRG en el Estado español. No sería hasta tres décadas más tarde que se funda el MOC, el Movimiento de Acción de Conciencia, y se constituye en sección española de la IRG, como lo es en la actualidad, con completo desconocimiento de este precedente histórico, ¿no? De manera, en fin, alucinante, ¿no? Sin conocer nada de esto, coincide en suscribirse a la IRG, ¿no? Y de esa manera encarnar en la desobediencia de estos días, en la insumisión de nuestros días, pues el espíritu de los antimilitaristas que nos precedieron en los años 30, como José Broca, Amparo Poch y Mariano Sola en Valencia, y todos aquellos, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar por ahora. Gracias.